Puerto Rico, la isla del encanto, en la orilla del mar. Se formaba la rumba más bella, mi gente, en la orilla del mar. Los pescadores pescando, los negritos cantando, sabroso vender. Hasta las piedras cantaban, los admiradores bailaban en la orilla del mar. De Aguadilla llegaban temprano por la mañana a formar bembé. Llegaba la gente y se unía un bello ambiente en la orilla del mar. Hasta las piedras cantan, en el pueblo de Aguadilla hasta las piedras cantan, en Puerto Rico hasta las piedras cantan. Yo te invito a bailar en ese ambiente con toda mi gente, en Puerto Rico hasta las piedras cantan. Preciosa te llaman los barros que cantan tu historia, y oye cómo cantan, en Puerto Rico hasta las piedras cantan. Hasta la piedra canta. Hasta las piedras cantan. Me vuelvo a Puerto Rico. Hasta las piedras cantan.